extraños otra vez, como lo fuimos alguna vez. Mi amiga y confidente, yo no puedo reconocerte. Si te viera no sé qué diría, o si te reconocería. Porque así es como esto es, así es como esto es, así es como esto es. Hubo una vez un niño que al crecer tendría el mundo a sus pies. Ahora es un adulto tan minúsculo que teme vivir de una vez. Porque así es como es, no es, así es como eso es, así es como es, no es, así es como esto es, así es como esto es, así es como es.